del Ministerio de la Producción de Provincia. ¿Cómo le va, Lilia? Buen día, ¿cómo andan? Buen ¿Digo día. Bien su nombre, Lilia? Lilia, exacto. Mire vos. Bien. Bueno. Medio raro. No, bueno. Un poco habitual, pero bien. Lilia, coméntenos de qué se trata estos créditos que va a entregar el Ministerio de la Producción a través del Banco de la Pampa. Bien, estos créditos, bueno, bien como comentaban ustedes, fue un acta de intención que se firmó ayer entre el Gobierno de la Provincia y el Ministerio de Desarrollo Productivo, donde se van a financiar créditos destinados a inversión productiva en los sectores industrial, agroindustrial y de servicios industriales en el marco de un programa de reactivación productiva post-pandemia que está llevando a cabo el Gobierno Nacional con distintas implementaciones de líneas con distintas metodologías. Bien. En particular, esto que se ha firmado ayer y con lo que se está avanzando en estos días para el resto de las firmas, poder poner en vigencia la línea, como les decía, está orientado a aquellas empresas pymes para inversión productiva por un monto máximo de 20 millones de pesos cada solicitante, ese sería su tope al cual podrán acceder, y lo que tiene como característica no menor es que son créditos a tasa fija. Exactamente, que salen del común que tenemos hoy en día disponible. Son créditos que los primeros dos años van a estar subsidiados en esa tasa de interés por el Fondep en 8 puntos, así que van a quedar en una tasa del 22% nominal, y para el resto del plazo de amortización van a quedar a los 30 puntos, que es la tasa base que está fijada, pero bueno, como te decía, es una tasa fija de interés. Y son créditos también a largo plazo, porque están previstos que sean a 5 años con hasta 6 meses de gracia. Claro, 60 meses es el total, el plazo. ¿A cuántas empresas estiman ustedes que van a poder llegar aquí en la provincia de La Pampa? Digo, porque estos fondos seguramente están pensados previamente a cuántos podrían llegar a beneficiar. Exacto. En esta operatoria en particular, digamos, la distribución de la cartera fue uniforme entre todas las provincias. Fue una distribución que hizo el Ministerio de Desarrollo Productivo y asignó el mismo cupo para todas las provincias. Bien. Si nosotros consideramos, digamos, este monto máximo que tenemos de cartera, vamos, llegado el caso de que todos pudiesen acceder a los 20 millones, estaríamos en un total de 20 empresas, pero digamos, vamos a tener márgenes, así que yo estimo que en un promedio de alrededor de 100 empresas tranquilamente podríamos llegar a estar acompañando. Hay que tener en cuenta, como te decía, que esto no está abierto a todos los sectores económicos, sino que está circunscripto a lo que es la parte industrial, agroindustrial y de servicios industriales. Bien. Que es hacia donde tiene puesto son las principales acciones del Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación y obviamente también hacia donde apunta principalmente el Ministerio de Producción de la provincia y el Gobierno en este acompañamiento. Y también se tiene en cuenta quiénes lideran las empresas, digamos, y si tienen un porcentaje que debe ser estipulado para mujeres. Exactamente. Esto también es una metodología nueva que se está implementando en estas nuevas líneas que van surgiendo, donde se está incluyendo la perspectiva de género. Está previsto en esta línea en particular que como mínimo un 20% de esa cartera de 400 millones de pesos tenga que estar destinada a empresas que sean propiedad de mujeres o que estén lideradas por mujeres, es decir, donde la mujer ocupe dentro de los cargos algún lugar preponderante. Lilia, una consulta que tiene que ver con las pymes o las empresas en el marco de la pandemia, ¿hay algún número, un estimativo de cómo impactó, si hubo cierre de pymes en nuestra provincia, cómo afectó al sector industrial, bueno, esta recesión, esta crisis que hubo fruto del coronavirus? Mira, la verdad que podemos decir que el año pasado fue un año bastante particular, pero gracias a Dios el sector industrial dentro de la provincia no se vio afectado tan fuertemente. ¿Por qué te digo esto? Primero porque hubo muchos sectores industriales y sobre todo aquellos rubros en los cuales por ahí nosotros tenemos preponderancia, que pudieron seguir trabajando, que pudieron reabrir sus puertas de manera más rápida. Entonces no hemos tenido cierres o caídas de emprendimientos a causa de la pandemia. Y después también no nos tenemos que olvidar que en el transcurso del año pasado, ante esta situación particular, hubo un esfuerzo muy grande del gobierno de la provincia junto al Banco de la Pampa a través de un acompañamiento con, dentro del sistema financiero, con distintas líneas de crédito, algunas a tasa cero, otras a tasa subsidiada y con subsidios especiales, precisamente para ayudarlos a sobrellevar esta situación y a paliar un poco el impacto de lo que fue la pandemia. Bien. Lilia, le agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés. Bueno, muchas gracias a ustedes. Era la palabra de Lilia Cortesi, quien es directora de Asistencia Técnica y Financiera del Ministerio de la Producción, dando detalles sobre estos créditos que van a ser destinados a empresas pymes de nuestra provincia, sobre todo del sector.